Vamos a ver qué pasa por América Latina con el informativo de ayer. Pero bueno, tenemos la posibilidad acá, le agradezco, está Daria, José Manuel, Daria, la local, la anfitriona, José Manuel, que vienen a compartir Libros que Muerden, esta muestra que hoy a las 6 de la tarde va a ser inaugurada. Bienvenidos, bienvenida Daria. No, también. Muchísimas gracias. Bienvenido, Manuel. Gracias, bueno, desde luego, muchas gracias. Bueno, muy felices. Lo primero preguntar, ¿no? Esto de la motivación que los llevó a ustedes, ¿cómo fue que encontraron esto de llegar a descubrir que también ahí había ocurrido la censura durante el golpe cívico-militar con los libros infantiles? ¿Cómo fue ese recorrer? ¿De repente empezaron a descubrir que había algo oculto? ¿Cómo fue? Bueno, miren, esta muestra que nosotros, digamos, tenemos el placer de traer, están contentos de haber sido invitados por la Biblioteca de Derechos Humanos y Biblioteca Provincial del Maestro. Y la Biblioteca Provincial del Maestro, que ellos han tenido la voluntad y han hecho el esfuerzo para nosotros poder estar acá presentes, viniendo desde La Plata. Sabemos que es un gran esfuerzo, así que estamos muy contentos de eso en principio. La muestra en sí misma, nosotros como colectivo, somos en la ciudad de La Plata, somos un colectivo con más de 20 años de vida, dedicado, digamos, casi íntegramente al universo del libro y al universo de las artes plásticas y luego un poco también de las artes más en general, ¿no? La muestra en sí, en esas exploraciones que nosotros nos damos día a día, digamos, en este espacio que tenemos en La Plata, empieza a gestarse entre algunos de nuestros compañeros hace más o menos unos 10 años atrás, en el marco de lo que fue, digamos, en el año 2006, en el contexto de lo que fue en ese momento la conmemoración por los 30 años del golpe, ¿no? Uh-huh. El año pasado se cumplieron 40 años. Y bueno, en este contexto del 24 de marzo, que nos estaríamos conmemorando los 41 años del golpe, seguimos nosotros apostando a la muestra como modo de pensar ese episodio trágico de la historia, ¿no? Los libros, en ese momento, en el año 2006, armamos una muestra con aproximadamente, serían 18, 19 libros que habíamos encontrado. Es una muestra que, así como decías vos, se llama Libros que Muerden, es un nombre de fantasía que nos fascina, porque, digamos, vio que dicen las maestras, suelen decir, o solían decir, los libros que no muerden. Bueno, dicen que mordían, y está muy bien que un libro te muerda, porque si un libro no te arranca un pedazo, si no te deja una huella en algún lado, es porque no pasa naranja, como quien no. Es una muestra que desde su gesta, digamos, de reunirlas, buscó, digamos, unificar libros que fueran censurados, pero un recorte de su universo muy vasto, y realmente no alcanzaría, espacios como muchos espacios, se necesitarían grandes espacios como para poder alojar, verdaderamente grandes galpones para poder alojar el universo completo de los libros que fueron censurados. Nosotros nos interesamos especialmente en la literatura infantil y juvenil, uh-huh, que también, digamos, lo cual fue una primer sorpresa en su momento, empezar a saber que, bueno, que además de literatura, libros de investigación que por ahí podía llegar a entenderse, digamos, en ese contexto, digamos, de gobierno de facto, que se persiguieran también a libros, digamos, que tuvieran un contenido ideológico por comunista, por marxista, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, más llamativo, más difícil de entender, resulta en un primer momento reflexionar acerca de por qué también se persiguieron libros dedicados a la literatura infantil y juvenil, ¿no? Cuando uno empieza a indagar, pasar el mate para que no se quede el micrófono. Cuando uno empieza a conocer más en profundidad, digamos, los mecanismos, el empeño, digamos, la dimensión de lo que fue, digamos, el trabajo de la dictadura en torno a generar, acotar los contenidos pedagógicos, educativos, y de todo orden de la cultura, ¿no? Queda muy en evidencia de que, claro, digamos, había que empezar el disciplinamiento desde la primera infancia, ¿no? Desde la primera infancia. Los libros que nosotros fuimos reuniendo son libros de literatura, como decimos, de ficciones, muchos, pero también hay libros, textos escolares, también hay enciclopedias, también hay diccionarios, hay... Diccionarios también. Sí, yo tengo... ¿Pero que eran tachadas determinadas palabras o el diccionario entero había bajado? Se suprimía generalmente el libro. El libro, claro, afuera. Salía el decreto que decía, mediante decreto número tanto, se prohíbe la circulación, te ponían el título, el libro, la editorial, todo, y eso era lo que te mandaban a las escuelas, a las bibliotecas, y se publicaba en el boletín oficial. Y la censura era ejercida, bueno, se lo sabíamos, pero me refiero, había una autocensura también luego de que se que no iban a llegar, eso sí, fueron Es la consecuencia posterior. Claro, son las consecuencias, como uno siempre decimos, mirá, por cada libro que fuera censurado, no creo que uno esté sobredimensionando, ¿no? Creo que uno estaría sobredimensionando si uno dice por cada libro que fuera censurado, ya sea a través de una resolución local, en una localidad puntual, o en una provincia, o un decreto más de orden nacional, no me imagino menos de 1000 libros que por distintos motivos las personas también decidían o resguardar o desentenderse, porque digamos la maquinaria de la prohibición incluso a veces sin ningún tipo de argumentación, las famosas listas negras que aparecían también en los diarios, ¿no? Listas negras, donde también aparecían listas negras de libros, generan en la población, alguno dice, bueno, y ahora, nadie explicaba qué pasaba con quien podía llegar a tener una biblioteca en su domicilio, en su casa, una biblioteca personal, con libros que pudieran estar, censurados. Entonces uno dice, eso provocaba que, y genera terror, digamos, era el objetivo era generar el miedo, era sembrar el miedo. Un caso que se puede señalar, que es con los autores. En muchos casos había libros prohibidos, observados de autores, y después se ejercía una censura espontánea sobre el autor, cuando en realidad no era el autor, no era que todos los libros de tal autor estaban prohibidos. Había algún libro, entonces... desde las librerías o había una especie de censura, llamémosle no gubernamental, hacia el autor en general. Se dio ese tipo de cosas como en todos los órdenes, porque en la librería mismo, mirá, si tal libro Enrique Medina estaba prohibido, y con los restantes. Claro, ahí ingresaba lo que se famosa en la famosa doble fila, porque hay una estantería que tiene libros que están a la vista y otros libros que están atrás. Entonces, generalmente los libreros, amantes de los libros, y también de la diversidad, digamos, muchas veces tendían a preservarlos resguardándolos. Pero, digamos, de hecho, después en la Plaza Democrática aparecen un montón, justamente por el resguardo que habían hecho muchos libreros, y en las bibliotecas muchos bibliotecarios, algunos lúcidos, fueron resguardando material antes de que llegara la lista. O llegaba la lista y lo guardaban justamente para resguardarlo. La famosa arriesgo personal. Totalmente. Imagínense el estigma que le producía el autor que un libro suyo fuera censurado. Muchos de esos autores o fueron hacia un exilio interior o dejaron de publicar. Algunos lamentablemente, digamos, fallecen luego de grandes, olvidados, ¿no? Autores que escribieron cantidades de libros de diversa calidad, digamos. Nosotros no vamos a decir que todos los libros tenemos nuestras, somos lectores, claro, nos interesa, recomendaciones, leemos libros, hay libros que nos fascinan, libros que nos resultan menos atractivos. Todos tienen un valor documental, todos tienen un valor documental, y bueno, pero digamos que determinados autores hayan, digamos, fallecido de grandes, en el olvido, digamos, y con esos estigmas, es bastante triste, ¿no? Es bastante triste. Luego, otros autores pasaban las situaciones inversas, autores que por su posicionamiento ideológico, inmediatamente también caían todos sus libros en una suerte de lugar de lo no. Ahora, de lo que van contando, compartiendo ustedes, había libros que eran de alguna manera censurados por, entre comillas, disparadores de ideas, me imagino, entre revolucionarios. Había otros que no tenían, uno de ustedes lo miran y no entendían tampoco por qué. ¿Había algo así también o no? ¿O la mayoría era? Generalmente en una primera lectura uno se encuentra con eso, con que, ¿pero esto por qué? Y si uno profundiza, porque llegamos a la existe una cierta tendencia en considerar un hecho brutal, que lo es, pero me refiero a un hecho no reflexivo, la censura. Uh-huh. Y cuando uno se adentra más y empieza a hilar fino, digamos, siempre descubre que no es azaroso la prohibición. Si bien puede haber algún caso. De hecho, había libros que tenían poca letra y mucho dibujo, e incluso también eran censurados. Claro, digamos, la imagen, sí, también. Porque la imagen también es una forma también de. El libro del nacimiento, por ejemplo, claro, está prohibido para trabajarlo con los niños de preescolar. El niño de preescolar, la imagen es lo que más percibe. Uh-huh. Y ese libro fue censurado, sí, para el trabajo docente. Sí, sí, sí. Yo igual tengo también una anécdota de un profesor de historia que contaba, no sé si fue censurado a nivel local, uh-huh, pero en su momento, él creo que trabajaba en el Colegio Nacional número 8, que es acá de Fuerza, uh-huh, del Colegio Nacional, y habían censurado el libro de un libro de matemática que se llamaba algo de la Cuba. Sí, ¿qué es el cuy? Matemática, la cuba electrolítica. Claro. La cuba electrolítica, sí. Son esos casos donde decís, bueno, la palabra aparece, cuba era lo que claro, fantástico. No nosotros era. Tenemos. Claro, mira, ese libro lo estamos buscando todavía, ¿sabes? No está. No lo tenemos nosotros. Nosotros no lo tenemos, no lo hemos hallado, porque realmente es un libro, digamos, que, digamos, a la vez ha cobrado esa dimensión de un libro bien que cuenta, digamos, un poco un buen ejemplo de la brutalidad de determinada censura, ¿no? Nada más que por el título. Tenemos otro que se llama ¿Qué es el cubismo? Que tuvo que hablar sobre el movimiento artístico, digamos, la vanguardia artística. Y después está otro libro que se llama, que ya es un libro de literatura infantil y juvenil, que por suerte se preservó porque Laura Debitach es una autora del mundo infantil muy reconocida, se llama La Torre de Cuba, ¿no? Pero todo lo que fuera de la Cuba electrolítica, digamos, y el mismo caso de otro libro que sí tenemos, que se lo invitamos para también cuando que pueda recorrer la muestra en estos días, lo invitamos porque sí, ese sí lo hemos podido recuperar. Forma parte de una anécdota que personalmente nos la contó la hermana de Westergel, Nelly Westergel. Ella se fue hacia un exilio interno, era bibliotecaria, estuvo en Bariloche y durante dos días cayeron a requisa, durante dos días, no exagero, estuvieron ellos en la biblioteca sin poder salir, con ocho compañeros más, creo que fue más o menos así, eran ocho compañeros más, mientras requisaban todas las estanterías del libro. En esa requisa, en ese contexto, donde había un cabo, ¿no?, que iba revisando los libros, y entonces en un momento dado saca un libro y dice, sargento, este libro, los grandes maestros soviéticos. Dice, no, afuera, le dice, ¿viste? Y entonces Nelly dice, como que nosotros largamos la carcajada y le decimos, pero disculpe, pero son los grandes maestros soviéticos, pero del ajedrez, señor. Entonces dice, bueno, nosotros largamos una carcajada, después pensamos, ¿qué nos puede haber costado esa carcajada, no? Bueno, esos son ejemplos, digamos que hemos ido también, digamos, recuperando, y luego vamos a hacer, digamos, la aclaración antes de, digamos, de cualquier observación que quieras hacerme. El mecanismo de la censura no fue un mecanismo hecho de manera así a través, digamos, de algunos militares que eran brutos y que había mesas donde había, digamos, la integraban, no la integraban esa mesa, no la integraban militares, la integraban profesores, escritores, sociólogos, digamos, había gente de todas las disciplinas. Que hacen análisis y la sugerencia con un listado. De ahí que se ha ganado en los últimos años, sobre todo esto de cívico-militar, ¿no? Si no, nos quedábamos siempre con lo militar y pensamos que todo tenía atrás. Eclesiástico también. Por eso mismo nosotros sumamos a la muestra. Me falta esa parte. No sé si te suena. Sumamos a la muestra de los compañeros toda la normativa que había en esa época en la provincia de Río Negro en lo que es el aspecto educativo. Toda la normativa, el lenguaje que tiene, va a estar expuesta junto a la muestra de los chicos para que la gente pueda ver también. Me quedé porque si no la vemos muy lejos todos. Claro, si no pensamos que muchas cosas pasan, muchas veces que lo escuchás en la calle todos los días. Quedó solo hablando también una pregunta en relación a, bueno, qué motivos, entre otros cuales, por los cuales se censuraban, ¿no? En algunos libros. Que son desde luego diversos, ¿no? Porque de distintos modos, como decíamos, de censura, digamos, podemos decir, una pirámide, arriba estaba el decreto y abajo estaba la base, la autocensura en última instancia, ¿no? Nosotros siempre hacemos, digamos, los talleres que nosotros damos cuando trabajamos con poblaciones de chicos, jóvenes o grandes. Trabajamos bastante parecido con todas las poblaciones. Trabajamos casi siempre, digamos, siempre, nunca dejamos de trabajar con libros también, con lecturas de los libros, ¿no? Ya sean fragmentos o algunos relatos cortos, y no damos las explicaciones nosotros. Digamos, dejamos ahí, a partir de ese momento, lo que hacemos es empieza a rodar la voz, y empiezan a aparecer distintas lecturas, ¿no? Y me parece que son todas válidas, no es que una es más menos válida que otra. Luego, porque nosotros nos interesa, digamos, además pensamos los libros desde el hoy, nos interesa leer con un joven, digamos, un libro y ver qué también qué lo mueve a él, a qué lo mueve, ¿no? Ese libro. Cuando, digamos, lo cierto es que nos interesan, cuando decíamos que nos interesan especialmente algunos libros, también nos interesan, son esos libros donde también nos decimos, bueno, estos libros, en su momento, años 60, años 70, conformaban, fueron realizados por autores, por dibujantes, llevados adelante por proyectos editoriales que eran verdaderamente de vanguardia, como quien diría. No nos interesan las vanguardias así como, digamos, como fetiche, pero eran gente que realmente estaba introduciendo una nueva literatura, una nueva mirada plástica, digamos, en el universo, digamos, de la cultura en términos generales, ¿no? Entonces, cuando uno dice un libro tan iconográfico como La Torre de Cubos, de Laura Debetach, que es censurado, entre otras cosas, por fantasía ilimitada, porque, digamos, una niña fantasea y va de un lado para el otro, hace cosas inverosímiles, ¿no? No tienen finales, tienen finales abiertos. Todo eso, digamos, fue objetado por justamente de no, digamos, todo lo que hoy en día es lo opuesto, ¿no? Hoy cuando dice uno, es fantástico que, digamos, que las cosas queden, digamos, que queden vacíos. No queremos un libro cerrado, ¿viste? Entonces, no, en ese momento, estos autores estaban introduciendo estos conceptos, ¿no? eran una vanguardia a nivel mundial, ¿no? Que no, digamos, que también se estaban empapados de una literatura mundial también, que estaba, digamos, produciendo estos sismos, ¿no? Y después hay otros libros como diciendo, bueno, un elefante que decide hacer una huelga, ¿no? El concepto de huelga, ¿no? Digamos, un circo, digamos, ahí, y lo hacen a los ¿cómo se llaman? A los directores del, sí. Los hacen saltar a ellos por los círculos de fuego y pararse en dos patas, bueno, no sé, en cuatro patas, caminar en cuatro patas. Claro, ahí generaba la cuestión de la rebeldía en los chicos, para ellos. Claro, el concepto de huelga, indudablemente, es un problema. Oye, lo que voy a decir, bueno, bueno, hoy está, no se puede creer. No, hoy más que nunca, eso. Manuel, José, la verdad que nada, me quedé con una cosita. Ibas a agregar algo de algo muy interesante, dijiste sobre el qué es el cubismo, el libro, ¿puede ser? Bueno, tiene que ver con lo que estaba diciendo recién Manuel. Bueno, está, que refirió el ejemplo de la cuba electrolítica. Sí. Que por un lado, que puede ser, en ese sería como un ejemplo, que no estoy bien al tanto del es un libro de físico-química, pero claro, una cuba entiendo como un recipiente. Sí, totalmente, es eso. Entonces ahí puede haber una mala interpretación. De todas maneras, siempre hay algo como que, mira, no se habla de Cuba. Claro. O sea, todo lo que suene a Cuba, aunque se refiere a otra cosa. Tal cual. Y en el caso, bueno, eso como un ejemplo que podría ser arbitrario. A lo mejor eso de mencionar la palabra Cuba. En el caso de qué es el cubismo, se refiere a una vanguardia, precisamente que vos hablabas de vanguardia, a una vanguardia plástica de 70 años atrás, que Picasso pintó el gran cuadro Las señoritas de Aviñón, lo pintó 1906-1907. Entonces, 70 años atrás, sin embargo, era algo que no se terminaba de digerir. ¿Y qué hizo ese cuadro que inauguró el cubismo como movimiento plástico y después extendido a las artes? Planteaba la ruptura del espacio en la pintura occidental, una ruptura espacio limitado. De la representación del espacio y la representación, o sea, era todo esto que estabas diciendo vos, referido a la literatura, o bueno, entonces. Es un libro de Romero Brest, ¿no? También un tipo que, viste, lo tenían un poco... Sí, también, ¿no? También, claro. Entonces, ahí se encontraba también la palabra cubismo, se podía entender como cubanismo. Sí, sí, ¿no? Sí, claro. Ser partidario de que, políticamente del proceso revolucionario de Cuba. Entonces, ¿no? A eso me refería, que a veces puede parecer arbitrario y a lo mejor tiene una parte arbitraria, y siempre hay algo más profundo, que de eso se encargaban estos grupos que Manolo se refería, de profesionales destinados a desmigajar los textos y encontrarle la peligrosidad, entre comillas, o bueno. En algunos salían los fundamentos de por qué y en otros directamente no, salía listado y se decía que se prohibía. En algunos salía el fundamento, como en el caso este del de Laura de Betalle, salió específicamente porque... no permitía demasiada liberación en la imaginación del niño y todo lo demás, ¿no? Pero en otros directamente el estigma, ¿no? El instigar, el accionar subversivo, cosas tremendas, sí, sí. Se han dicho. A las 6 de la tarde está la convocatoria hoy. Está organizado esto por la Biblioteca Provincial de Maestro, la Biblioteca de la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación de Derechos Humanos y la Legislatura de la Provincia. La invitación es, hoy se inaugura la muestra en la Biblioteca Provincial de Maestro, en la calle San Martín al 430. Bueno, y después a los docentes, que siempre tenemos la suerte de tener, por suerte, docentes y docentas que están ahí al tanto, si quieren organizar su visita tienen que comunicarse con el 428-719, porque organizar la visita significa la posibilidad de tener a alguien que te acompañe. Claro, para... no, fundamentalmente para poder atender a los chicos en condiciones, porque la idea es que vengan con los docentes, con los alumnos. Tenemos casi todos los cupos llenos, el problema es que mañana hay paro, entonces el mensaje es para aquellos docentes que si tenían pensado venir con sus alumnos, no lo pueden hacer a través de la institución. Sí, que adherimos al paro, pero que también... Exactamente, adherimos al paro, pero esta es una oportunidad que vamos a estar trabajando y a los docentes que vengan serán atendidos de igual manera. Que por ahí puede ser interesante eso también, ¿no? Encontrarnos en una... ¿Quién te dice encontrarnos de una manera diferente con el docente, en un espacio distinto, que también es... importante. No, estaba pensando que por ahí quien dice, capaz que algún oyente tiene algún libro que sabe que tuvo alguna historia, también acercarse, porque sí, creo que esto tiene que ver con lo que vos contabas, ¿no? Del 2006 para acá han ido encontrando más cosas. Hay compañeras que han empezado, bueno, hay experiencias variadas de distintas compañeras y de ya sea del colectivo nuestro, como así también de compañeras que se han ido acercando en los últimos años, que han hecho también sus trabajos, variados trabajos de investigación, a veces en el marco de tesis de carreras, otras veces en el marco de unos de exploraciones y de abordajes, algunos abordajes puntuales, escrituras de libros también, y bueno, todo eso ha ido como conformando como un cuerpo, un corpus de testimonios también, ¿no? Porque a ellos nos ha interesado mucho y hemos hecho todo lo posible para poder encontrarnos con los protagonistas, o sea, con los autores, editores de algunos de esos libros, que en muchos casos son muy grandes y en algunos casos ya no están, ¿no? Uh-huh. En la biblioteca, por ejemplo, del maestro van a ver, en calidad de préstamos, los libros expuestos que fueron encontrados en un Citroën, doblados, envueltos en mucho papel, y que bueno, que la familia lo pudo rescatar y nos lo presta hoy para que forme parte de la muestra también, ¿no? Pero Manolo, José, Dalia, gracias por venir, no, por pasar este rato, y a que los que están escuchando, recuerden, hoy a las 6 es el momento de apertura, acercarse, sí, y mañana y pasado va a estar abierta la muestra a partir de las 8:30 a.m. en la biblioteca de Manolo. Claro, para un visitante puede venir, nosotros vamos a estar dando talleres, pero se pueden incluso pegar también esos talleres. Gracias. Muchas gracias por venir, bueno, y gracias, bueno, recuerden hoy a las 6 de la tarde, y si no, ahí acercarse a la biblioteca del maestro, ver en qué horario, todo, para aprovechar este momento. Libros que muerden, de eso estuvimos charlando. Nos vamos ahora a ver qué pasa por América Latina.